How do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is... Pero bueno, bienvenidos. Sí. Bienvenidos a la sección... Sabotage. Esta sección donde hablamos de Alfredo Hitchcock. Se supone que era un cineasta que hizo películas. Y lo que va a pasar es, esta sección va a estar de vez en cuando y vamos a elegir una película distinta del señor Alfred y la vamos a analizar un poco y claramente la vamos a recomendar porque no hay película de Hitchcock que no sea digna de ver. Todas son dignas de ver. En blanco y negro incluso, como esta. Sí, sí. Creo que... No sé, no se me ocurre. O sea, no es que... La verdad, no he visto toda su filmografía, ¿no? Como que son... Es una tarea bastante... 50 más. Amplia. Sí, más de 50. Son 23 largometrajes, me parece. Hechos. Hechos y conocidos. Porque hay muchos de su época, cuando filmaba películas mudas. Hay muchas de esas películas que se perdieron. Se perdieron. Pero se sabe que existieron. Eso es lo peor de todo. Muy, muy triste, ¿no? Pues decís, ¿qué habría entre esas películas, no? O sea, también podemos decir que todavía era, bueno, época muda, ¿no? Como que no había mucho avance y como que quizás verte una película muda también del 20 quizás es un... No sé, no es para todos los días, ¿no? Como que, bueno, tenés que mentalizarte para eso. Pero... Eso es cierto. Pero me mata esto de el trabajo perdido en algún lugar. Sí. Sí, las primeras. Sí. Pero, al menos 50 y pico de films para ver y analizar y hacerte la carrera de cinematografía según Friedkin. Es verdad, y según varios. Recordemos que Friedkin dice que no hace falta ir a estudiar cine a ninguna escuela de nada, sino simplemente sentarte a ver las películas de Hitchcock. Y ahí vas a tener como tu educación necesaria. Que todo lo que necesitas está ahí. Así que, nada. Para todos los que estén ahí estudiando, les digo que abandonen su... Claro, lo mismo que decía. Dejen de todo. No, siéntense a ver películas de Hitchcock. Bueno. Convengamos también que, ok, Friedkin, es un tipo muy loco. Somos casi los ya a esta altura más loco. Los Friedkins de modernos, aunque no dirigimos, hay que ver a Friedkin. Sentate a ver a Friedkin y después está Hitchcock. Y sobre todo hay que ver una de Friedkin, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Por favor, ¿qué comes? La tostada, la French Toast de French Connection. A la mañana yo desayuno French Connection con tostadas. Hay que verla de vuelta, debería verla de vuelta. La vez que estuve sacando fotitos. Hay que verla de vuelta. Recordé lo buena que era. Hay que verla. Todos los días. Esa persecución. Sí. Claramente. Verla, disfrutarla. Tener, no sé. Así como excitación otra vez. O esas cosas que la ves una y otra vez y te sigue excitando de la misma manera. Sí, es mi razón por la que me levanto todos los días. La French Connection. Pero esto es Hitchcock y esto es Sabotage. Hitchcock. Sabotage, peli que hizo en el 36. Ya había hecho un montón antes, realmente. Había hecho varias. No fue la primera que hizo. Película que hizo en blanco y negro en el 36. Que no tenía, no era muy... Era joven todavía, ¿no? Porque empezó a... No, tenía más de 30, no me acuerdo qué tenía, pero... Había hecho varias. Película... Y... Sí, 36 era el... Él era de 1890. Acá tenía como 40, 50. ¿Cuál? 40. Mirá, tenía no funcionan las matemáticas a estas horas de la noche. Bueno, tenía películas ya en su haber. Película que hizo creo que en Inglaterra, ¿no? Que había hecho una de las últimas que filmó en Inglaterra antes de irse. Con lo cual tenía, sí, correcto. Tenía varios títulos. Sí. The Woman Alone se llamaba ya, me parece. Sabotage se llamaba en Estados Unidos. Y después hizo otra que se llamaba Saboteur. Y se confundían Saboteur con Sabotage. Pasando películas distintas. Quilombo, pero eso fue porque fue tan groso que tuvo que viajar por el mundo de lo requerido que era. Y la premisa es bastante chiquita. Es como hay un detective que va. En realidad creo que la premisa un poco te spoilea, ¿no? Porque en un punto. Igual. No sé. Es un detective que labura para el Scotland Yard Y está como siguiendo una especie de tipo que saboteó algo, que tampoco te dice mucho que qué, puso una bomba, creo, claro, y se corta la luz y el chabón, el detective este que labura cerca de donde está este señor saboteador, lo quiere perseguir y lo quiere meter presis. Nada más, no siento que pase mucho más que eso. Sí, es un poco eso. Y tampoco se explica mucho como... Bueno, no, pero no vamos a hablar más de eso porque si no vamos a spoilear. Así que, ¿querés hacer como esa... resumirlo así, esa premisa sin spoiler? ¿Sería esa? Es verdad, supongo que estamos recomendando. Estamos hablando de aquí, pero estamos hablando... Es que no sé quién vio esta película. Creo que somos los únicos. Yo supongo que nadie. Es verdad. Nadie. Así que... Pero busca la forma. Capaz que tenés una forma de comentarlo sin spoilear. Pero la veo difícil. No, pero está bien. Hagan lo que les parezca. O sea, como lo que dijiste. Pongan pausa. Está en YouTube, aparte. Está en YouTube. Sin subtítulos, pero sí, está perfecto. En YouTube. Me costó un poco bastante verla con subtítulos. Tuve que sincronizarlo. Cuesta, un poco habla muy rápido. Encima hablan en inglés, y tienen un... suena bastante complicado a veces. Pero claro, se puede ver. Porque era todavía la época de... Sí, inglés. De Alfred in British. Sí. Una de las últimas 4 películas que hizo en Inglaterra antes de pasar Hollywood. A Hollywood. Sí. 1940. Qué loco, ¿eh? El éxito que tuvo. Sí. Pero sí, yo lo que sentí... Sí. Bueno, la película es un thriller, claramente. Digamos que no es que mucho crimen no hay, pero... Arranca con lo que yo estaba a punto de hacer, pero me olvidé y ya lo salteé. Arranca diciendo que con la descripción de que es sabotaje, tipo en el diccionario. Y lo que yo sentí fue, lo que te dije fue que al principio es muy aburrida, pero después como que levanta. Y levanta tanto que hasta el final te engancha. Pero al principio me costó bastante la construcción que hace de personajes y todo. Es como muy chiquito también, ¿no? Es todo como, no hay muchos personajes, no hay muchas locaciones donde filma. Pero todo lo que filma es interesante después de todo. La forma en la que esta gente vive, tienen como un departamento adentro de un edificio donde tienen una sala de proyección, digamos, ¿no? Era así, era medio raro como está, como... Sí. Porque tipo, viste que entra por un pasillo y van a la... va al final, está en la sala, pasa bastante la película, que van, supongo que no es un spoiler, pero si no, pausen y vayan a ver porque es interesante. Cuando de vez en cuando entran y salen del lugar, está la sala a la derecha, la gente está mirando la pantalla y siguen de largo y hay una puerta al final y entran y están comiendo, tipo, está tipo en el baño cagando, es como rara la estructura de eso, ya no sé cómo será. Y es muy bueno eso, porque filma bastante escenas así en donde van al pasillo, tienen como mucho que ver toda esa parte, pero no se va mucho de ahí. O sea, sin plana la película en ese aspecto. A mí toda la primera escena me gusta mucho. O sea, desde que muestra la definición de la palabra sabotaje en el diccionario, hasta que muestra esas lámparas, viste, que de repente se apagan y entonces se ve así, pasa como a un plano que se ve la ciudad y está todo oscuro. ¿Cómo habrá filmado eso, aparte? Debe ser toda una maqueta, ¿no? Sí, todo lo sé con maqueta. Sí, sí. Sí, hay mucha maqueta ahí. Sí, pero encima está bueno eso, y ¿no? Muy bueno. Hoy, sí. Sí. No, iba a decir la. Todo el grupo de gente ese que se vuelven todos locos así saliendo, que salen de ahí de la sala, ¿viste? Diciendo, devuélvanos el dinero, ¿viste? Sí, que era caro. Pero se cortó toda la ciudad, ¿viste? Como que quiere que le devolvamos el dinero por algo que nosotros no causamos. Toda una cosa así. Y está bueno esto me gustó mucho. La parte de suspense, digamos, que te muestra ya... se ve, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Ese corte. Se muestra la causa también, que le metieron como arena a los reactores, estos que generan luz o algo así. Y se ve quién es el malo ya de entrada, digamos. Va, se ve una persona que sale. Pero lo que pasa siempre con Hitchcock, ya está. Te está filmando, muestra la parte en la que se corta la luz. Los tipos que descubren la causa. Y un tipo que se va. Y el tipo va y vuelve a la casa. Y de ahora en más, el espectador ya sabe que ese tipo no es bueno, hizo algo que aparentemente es malo. No está seguro si ese tipo o no, pero es bastante claro. Y ves cómo la película se desarrolla sabiendo que ese señor estuvo ahí. No, eso también lo encontré bastante interesante. No sabes Sí. Yo me sentía raro con el tipo porque sabes que es malo y después toma decisiones peores y después hay temas medio de mafia metidos. Y está muy bueno. Sí, el actor es Oscar Omolka. Sabatka, me hizo acordar. El cual, sí, sí, me parece Sabatka. Sí, este señor, el cual, sí, como decís, o sea, tiene una primera escena que ya se ve él así como con todo, como si fuera todo el tono así de, sí, yo soy el villano. Sí, acá, cara de garca tiene. Sí, cara de malo, así, tiene cara medio vampiresca, así como, o medio, no sé, Drácula, me hace pensar también. Y sí, aparece ya ahí en la primera escena y claro, se mete otra vez en el dormitorio y se hace el como el dormido, ¿no? Y después la va a buscar que aparece ahí la mujer ahí, bueno, ya aparece todo muy dudoso y ya todo te muestra como, bueno, el malo es este. Este es el malo, así que recuerden que este es el malo. Sí. Y algo que me sorprendió después, leyendo después sobre esta película, es que Hitchcock había dicho algo como que le había parecido que era muy regordete el actor para ser el malo, porque los personajes regordetes son por lo general simpáticos y no malos. Entonces me dijo, ¿qué? Como si no te lo creyeras de alguna manera. No sé. Es interesante. Es muy raro. Porque si ves M, sí. el artista de M era regordete y lo odias. Sí. Pero aparece muy poquito igual. Nah. Aparece muy poco en la. Va, después aparece bastante. Y tiene una cara de lo que esto ya lo hablamos. Yo lo hablé porque me quedó muy grabado de esa. La de Fritz Lang, no me acuerdo cómo se llama el chabón. Pero es gordito, pero tiene cara de nene. Y cómo lo odias. Este chabón yo me parecía malo por esto que decís de lo vampiresco. Tiene como unas cejas muy prominentes. Tiene cara muy de guacho. Sí, ahí sí. Algo raro. Creo que los ojos también tienen algo. Como toda la cara. Tiene una cara, una expresión rara. Sí. Pero bueno. La película, sí, lo que tiene interesante. Sí. No, que estaba viendo también la tapa. Y también, o sea, se ve. O sea, se lo ve a él como si fuera un vampiro. Muy raro. O sea, está ella y está él ahí que tiene una. Es una cara medio, parece un monstruo, parece tipo Nosferatu. Una cosa así. Sí, es verdad. Muy raro. Sí, ¿qué decías? Que me gusta esto de la película que tiene, aparte de que haya suspense, que me gusta decirlo así, suspense y no suspenso. Me acuerdo en el libro de Hitchcock siempre hablan del suspense. De que en parte, la primera parte es muy de la vida de la mujer de él, ¿no? De cómo labura ahí en el cine, ellos tienen un cine, proyectan películas y al lado hay una especie de verdulería. Y me gustaba la cotidianidad de que el agente este, ¿no? Que labura. No, no verdulería. No, sí, verdulería al lado. Que está el detective este de Scotland Yard. Que son como re amigos. Uh-huh. Y van y entran hacia la casa, ¿viste? El pibe le mandan a comprar al pibe algo. Y el pibe va, compra algo mal. Y entra a la casa con el verdulero. Y el verdulero está con las dos cosas. Y le dice, toma, llévate esta. Entra al departamento de ellos directamente. Como que hay mucha cosa uh-huh. de vida normal. Que está buena también. Que es en parte uh-huh. lo que era raro, porque en Hitchcock me resultaba raro todo eso. Pero una vez que arranca, y aparte tienen que verla por la. Terrible el spoiler, y no lo voy a decir, pero una de las escenas más memorables y más raras para la época que se muestra en esta película. Escena en la que él, ni siquiera sí. él está muy orgulloso de haberla hecho. Que medio que se arrepentía, creo en el libro decía que no estaba muy. Pero muy raro. Sí, en la entrevista con Trujillo. Sí. Sí, explica. De hecho, como que hubo un par de elementos que lo como que le decepcionaron de esta película, de los cuales estaba así como quedó armada la escena esa. Sí, está muy buena, pero de la bomba. Te pone mal. Sí, lo cual está bien. Sí. Y creo que lo principal que le había jodido era no haber conseguido el detective. Él quería el detective, claro, sí. Él quería otro. Que él quería otro tipo para para que sea el papel del detective, pero no lo consiguió por alguna razón. cosa que pasaba, ¿viste? Esto de como quiero este actor, quiero esta actriz, pero no está, no los consigo, no sé, tengo que conformarme con otros. Entonces como que tengo que reescribir cosas porque los pensé con la otra gente en mi mente, ¿no? Entonces, creo que acá pasó algo parecido. Porque él quería al otro, al que después usó en, ¿cómo se llama? En The 39 Steps. Que es Robert Donat, que es otro actor. Pero no lo consiguió para el papel de detective. Y consiguió a John Lauder. Claro, que dice que no laburaba. Por lo que... claro. Y por lo que cuentan, esto de hecho lo dice en el libro, que claro, él ya tenía pensado todas como las todos los diálogos y todas las como modismos así y expresiones con el otro actor en mente. Entonces tuvo que cambiar todo eso cuando no pudo conseguir al actor. Y tuvo que repensarlo todo y el resultado final no le gustó. Porque la principal queja que tenía es que contrastaba mucho, digo, como que quedaba muy a la sombra del personaje de Sylvia Sidney, la mujer, que es como la muy linda, o sea, de la película, como digamos, que es como la que tiene la mayor carisma y la mejor actuación, parece que de toda la película. Sí, incluso la... Y esa, sí. Claro, y esa diferencia contrastaba muchísimo entre ellos dos. Sí, tiene un par de escenas ella más para el final que son terribles. Que incluso me acuerdo que Truffaut le decía que lo bien hecha que estaba cierta escena filmada en la que involucraba una... Cuando estaban comiendo el tipo, creo. Que hay otra película, sí, también, que es muy parecida también, que pasa lo mismo, que está muy bien filmada y posta, te pone muy mal. Y te hace ver eso, ¿no? De por qué Hitchcock era quien era. Cómo está los planos que usa. Usa un montón de planos que hoy día no los ves más. No, nadie les interesa hacer esa clase de cosas. Y esta película lo tiene. Pero bueno, yo concluyo eso. El principio puede que sea un poco duro, medio lento. Pero después cuando agarra la velocidad, dura 1 hora y 16 minutos además. Es cortitísima comparada a lo que es hoy día. Muy, dura muy poco. Es un capítulo de una serie. Claro. La de esas pero largas. Pero no decepciona. Y bueno, para mí está bueno. A mí me gustó realmente. Al principio no por los subtítulos, pero después me gustó. No sé qué tiene. Tiene algo que la hace buena. No, no sé. Sí, yo creo que va definitivamente va creciendo con el pasar del tiempo. Sí, al principio un poco que, bueno, le cuesta un poco, como que no entendés mucho, también porque no entendés mucho de, o sea, cuál es el objetivo de lo que serían los malos de la película. Eso también. Pero a medida que empezás a conocer más a ella... A ella y al hermano, el hermano menor. Y al detective, como que ahí se empieza a formar algo más interesante. Sí. Sí, que después tenés... El tipo tenés incluido el... Sí. El cameo de Hitchcock. O sea que no lo vi ese, me lo perdí. Yo creí que lo vi... O sea, vi la escena y dije, acá estoy seguro que debe estar Alfred por algún lado. Pero después lo tuve que buscar. Y estaba efectivamente en esa escena, pero yo no la había descubierto. Pero viste, como que te das cuenta porque había una escena donde había mucha gente y estaban pasando muchas cosas. Entonces yo estaba seguro que en algún punto ahí había pasado algo y estaba Alfred por ahí. Claro, somos, sí. Pasa que bueno. Sé de cuál hablas incluso. Sí, lo del pelo y toda la boludez esa. Que el pibe camina por un montón de lugares. Claro. Muy buena escena también. Y bueno, es cierto, igual que los cameos de Alfred se fueron volviendo más notorios a medida que su fama fue como creciendo. Y ya era como un gimmick, parte de la película. Es como, bueno. Ah, mira, ahí está Alfred. ¿Cómo? Por supuesto. ¿Cuándo no? Qué genial, sí. Sí, sí. Pero bueno, recomendadísima. Está en YouTube, puede que esté en calidad medio rara, porque es una película que perdió copyright y todo el mundo la bootlegueó millones de veces y dicen que está muy mal en la calidad. Yo la vi en una calidad aceptable. Es de 36, qué sé yo. Se deja ver igual. Sí, como se puede conseguir. O sea, ya que se puede conseguir para ver, es un milagro. Sí. O sea que. Y está buena. No sé de qué nos quejamos tampoco. Sí, está buena por esta escena que comentamos que no se puede decir. Y otra, el final, que está mucho mejor también. Hay varias escenas zarpadas. Sí. Pero bueno, recomendada. Mírenla. Es un... y el mismo... Solo sumo algo más. Sí. Que el mismo Hitchcock dice en el libro, lo comenta también, sobre esta escena, que dice que... como que terminó decepcionado él porque la escena resultó demasiado dañina para la audiencia. ¿Es la que pienso que es? Sí. Dice sí, que estaba, era fiel al libro. Dice que es al pie de la letra con el libro. Dice que no, es totalmente fiel, no cambió nada. ¿Qué? Claro. Terrible. Pero bueno, nada. Dice como que fue muy, como muy cruel para la audiencia. Y que como que lo hubiera resuelto de otra manera. Y es que sí. No sé cómo, pero es muy cruel. Pero bueno. Me gusta mucho leer, o sea, de él, de Alfred contando sobre sus películas, porque era sumamente crítico. O sea, viste, no era nada. Estaba, por lo tenés ahí a Truffaut completamente como, viste, pensándolo 20.000 veces antes de decir que algo lo había decepcionado. Y el otro le dice como, ah, sí, no, eso fue una cagada, sí, claramente. Y como que no tiene ningún problema en decir nada. Dice, sí, esa película no funcionó por las siguientes razones, ta, ta, ta, ta. O esto lo hubiera hecho de otra manera, o esto no me gustó, o esto no quiero hablar de esta película porque la verdad me resultó mala. Es como completamente consciente de su obra el tipo. Así que, por eso es un maestro, ¿no? Sí, está divertido. La diferencia. El libro. Ahora vi que estaba. El libro ese estaba en versión audio. Capaz que me lo pudo escuchar en algún momento. Están los audios del libro. Puede que tenga más información. Incluso. Ah, de las entrevistas. Sí, claro. Estaría bueno escucharlo. Justo claro. Busqué una. Quería está buscar bueno. La de Sabotage, pero bueno, no sé. A ver qué opina. No me acordaba qué había dicho. Sí, yo de hecho lo había marcado acá en el libro un rato antes. Ah, grande. Me había puesto a leer también, así, claro. Me puse a leer esa partecita para ver qué era lo que había comentado de la película. Porque me acordaba que había algo así también de decepción y eso. Y era eso, sí, de la escena esta. Y del principal, esto que es. Nada. Sí, que estaba en el IMDb. Regordete. No sé. En IMDb no estaba eso, solamente estaba lo de detective. Está bueno, es como IMDb no es la fuente de todo. Mentira. Monopolio. Libros. Es verdad. Pero bueno, la próxima vez que hagamos la sección, miraremos otra película de Hitchcock. Puede que no sea la que le siga a esta, puede que sea una randómica, que elijas vos, que elijas yo de vuelta, lo que sea. Pero bueno, claro. Lo importante es que, como pasó cuando vi Rope, muchas veces uno idolatra películas modernas y no se da cuenta de que Hitchcock lo había hecho 60 años antes. Así que está bueno también eso, para hablar de alguna película que uno se dé cuenta que él lo había hecho primero. Sí. Sí, me encanta eso también. Yo no puedo creer esto. ¿Qué? ¿Qué año es? 1941, ¿qué es esto? ¿Cómo este tipo ya había pensado esto? Sí, en esta época. Que de robo el episodio pasado, claro, hay un montón de cosas para comentar. Sabotage no, porque no era tan grosa. Hay poca trivia, pero hay varias más adelante, incluido con lo del libro. Esta sección va a estar buena. Con más pelis a venir. Sí. Y eso que hay para comentar. Sí. Con esto que robamos. Que las hay. Robamos hasta el 2030, sí. Más o menos. Sí. Y último comentario. A mí me gustó ella. Me gusta como, o sea, súper linda esta Silvia Sidney. Sí, tiene una boca medio rara igual. Tiene como una boca de mala sí, onda. Como el no sé si era el labial, no sé qué, pero yo me encontraba muy seguido perdido en la boca de la mina, pobre. Mirando la voz, sí. Buscando las imperfecciones siempre, ¿cómo puede ser? Como Hitchcock. Está rico. Es un honor. Claro. Lo estaba honrando. Y dos cosas. Esta chica ya señora, laburó en Beetlejuice. Sí. Y en Mars Attacks. O sea, claro. La viste, sí, de Mars Attack. Sí, Mars Attack, sí. Y viste su también. Mars Attack. Vi las dos, cualquiera. Claro, es verdad. Sí. Habría que ver cómo estaba viendo, no me acordaba. Me puse a ver así como las imágenes y era como, ah, mirá, la señora esta, claro. Y qué loco, viste, que. O sea, es como porque esas películas de 1990, sí. 88, 90 y pico, 95, 96, por ahí. Y había actuado en el 36. Sí, que tenía no sé cuántos años. 60 años menos, ¿no? O claro. Sea, mirá la carrera que ya tenía esta mujer para cuando filmó esa película. Y me encanta igual. Qué locura. Esa conexión con lo moderno. Moderno. Sí. Entre comillas. Sí, con moderno. Sí, los 90 para nosotros es moderno. Claro. Como que es como decimos, ah, sí, fue hace re poco, 2005. ¿Viste? Decís, ah, claro, fue hace poco. Y te pones a pensar y dices, ¿qué? ¿15 años? Claro, 15 años. The fuck? La muerte. Sí. Pero bueno. Sí, le damos el cierre a esta sección sí. Nueva, bautizada Sabotage.